Complicada ya. Y yo pensaba que era así. Sí. Sí, yo juraba que eran más confiados. No. Brasil es de cuidado. Sí. Brasil es de cuidado, tanto para allá como para acá. Okay. O sea, es complicado. Ya. Ellos son complicaditos. Ya. ¿Quién más? Ecuador 8%, Perú 10% y Costa Rica también con 10%. Bueno, muy bien. Ese es el índice de países con desconfianza en el mundo, según dice la revista Portafolio el día de hoy. Estas son las mañanas de la X. Óigame, Andrés, ¿qué ha pasado con el tema de la radio y de esta canción que acaba de sonar en Mañanas X de Not Like Us? El conglomerado iHeartMedia tenía un problemita con Drake. Drake tenía demandado al conglomerado de radio más importante de los Estados Unidos por la difusión de esta canción que prácticamente destruyó su carrera. ¿Qué pasó con esa demanda? Sí, recordemos que en noviembre del año pasado, Drake dijo, y su equipo ha dicho, que esta empresa recibió pagos encubiertos de Universal Music Group para promover la reproducción de esta canción. Resulta que hay actualización porque esta semana, en un documento judicial presentado, los abogados de Drake afirmaron que iHeartMedia y el rapero habían llegado a una resolución amistosa de la disputa. Sin embargo, no se proporcionaron más detalles. Dice, el intercambio por documentos que demostraban que iHeart no hizo nada malo, Drake acordó retirar su petición, no se realizaron pagos por ninguna de las partes, dijo la fuente de iHeartMedia a la revista Rolling Stone. Eso quiere decir que Drake llegó presuntamente o posiblemente a un acuerdo para retirar la demanda. Básicamente se cayó esa demanda, Diana, no hubo cómo sostenerla. ¿Y viste que está retirando todo? Uy, le ha tocado retirar cosas. Sí, ha estado complicadísimo el tema. Le ha tocado patrasearse en un montón de cosas. Vamos a continuar con discos y esta vez haciendo un repaso por los artistas por días en el Festival Estéreo Picnic aquí en Mañanas de la X. Y aquí está uno de ellos. Él es Benson Boone con una de sus canciones más grandes, la canción más importante de 2024, Beautiful Things. Than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Benson Boone en las mañanas de la X, 103.9 FM, desde Corona Island, como su nombre lo indica, una isla ubicada en el corazón de las Islas del Rosario, a unos 45 minutos en lancha desde la ciudad de Cartagena. Aquí Cerveza Corona ha creado un verdadero paraíso natural donde durante un par de días voy a estar con un equipo de amigos cercanos y gente de prensa viviendo una verdadera experiencia de conexión natural en medio de nuestro hermoso Caribe colombiano. Así que más adelante voy a ir contándoles a todos ustedes todo sobre este lugar. Ayer estuve con Uribe DJ en 125 contándoles un poco sobre esta experiencia, y hoy aquí en Mañanas de la X les voy a contar cómo es, qué experiencias vamos a estar viviendo, y lo más importante también pues es la noticia de la que hemos estado hablando desde temprano y desde ayer, y es la apertura al público de la Corona Island. Si usted quiere conocer un poco más sobre este lugar como destino turístico, lo invito a que visite livecoronaisland.com, donde usted va a poder conocer más sobre Corona Island. Estas son las mañanas de la X. Sigamos hablando esta vez de premios Oscar y de las repercusiones relacionadas con la infame y famosa al tiempo Emilia Pérez Dirty. ¿Qué ha pasado con el tema? Soy Saldaña por ahí hablando sobre las reacciones de los mexicanos, y también pues si conversa sobre la derrota rotunda de la película en la transmisión de los premios Oscar. Bueno, entonces primero, cuando recibe el premio Soy Saldaña, dijo: siento mucho que ustedes y muchos mexicanos se hayan sentido ofendidos. Así que esa nunca fue la intención. El corazón de esta película no es México, no estábamos haciendo una película sobre un país, estábamos haciendo una película sobre cuatro mujeres. Esas mujeres podrían haber sido rusas, dominicanas, mujeres negras de Detroit, de Israel, de Gaza. Dijo también que estaba abierta a sentarse con todos los hermanos y hermanas mexicanas y con amor y respeto tener una gran conversación sobre Emilia Pérez. Hay que recordar que ella se llevó el Oscar como mejor actriz de reparto, y lo que también es noticia es que Emilia Pérez igualó el récord como mayor perdedora en los Oscar 2025. Estaba nominada a 13 categorías, perdió en 11, y esto igualó a la película Belinda de 1948. Bueno, tremendo esos números. La otra es lo de Anora. ¿Tú te viste Anora o no? No, mira que ayer estábamos hablando con Uri porque en la mesa es el único que la vio. Dice que no es una película mala, no es mala, pero que le cuesta mucho el tema de mejor película. No tanto el de actriz, porque pues todos dábamos por sentado que Demi Moore se iba a llevar ese premio, pero se lo llevó la protagonista de Anora. Pero no sé, le estábamos haciendo mucha fuerza a Demi Moore, personalmente fue así. No, usted, ella, además que esa actriz me cae bien, yo sí quiero ver la película porque esa actriz, y siempre lo recuerdo, hizo parte de Once Upon a Time in Hollywood. Sí. Es la que quema a Leonardo DiCaprio. Okay. En la piscina. Anora, Mickey Madison, ¿no? Ajá. Bien, seguro. Pero muy curioso me parece también, bueno, también los paralelos que se hicieron con la trama de La Sustancia. ¿Vieron ustedes en redes sociales que todo el mundo dijo que básicamente el triunfo de Mickey Madison como mejor actriz por encima de Demi Moore era como confirmar el tema central de la película La Sustancia? Que gana la chica joven. Claro, que gana la chica joven. Es básicamente como una representación de la realidad. ¿Andrés se vio Anora? No, yo no me la vi. Aunque, Alejo, sabes, yo que siento que también ese comentario puede ser un poco despectivo con la actuación de ella, como reduciéndola mucho a... No sé, seguro fue una gran actuación. De hecho, eso es lo que están diciendo, Dirty. La razón por la cual se está reduciendo a ese comentario es porque mucha gente está criticando el premio a mejor película para Anora debido a eso, a que dicen que no era la mejor película. Okay. Y por eso también quería conversarlo, porque de todas las películas de las que hablamos, en particular ustedes dos, Uribe, DJ y Diana, fueron a ver todas menos Anora, ¿no? Era como la menos visible de todas dentro de esa categoría de mejor película. Mucha gente estaba apostando por Conclave, mucha gente estaba apostando por la otra película, El Brutalista, y terminó ganando Anora, no solamente en los premios Oscar, sino en los BAFTA también. Ah, sí, señor, también fue ahí. No sé si fue una lavada de manos de los Oscar para no ir a un lado o al otro, para tampoco tener que ver con Emilia, ni habría tampoco... que verla. Toca verla, toca hacer el ejercicio. Puede ser. Puede ser, porque es que, por ejemplo, a Conclave la están señalando como la película más woke de 2024-2025, ¿no? Por el final. Claro, y yo estuve viendo los comentarios y la despedazan, o sea, la destrozan, claro. Y están buenos. Claro, la gente está, los católicos están muy bravos con ese final. Es que es muy bueno. ¿Y cómo no? Es que es fantástico. Creo que es el plot twist más entretenido que he tenido la oportunidad de ver, o sea, es decir, humor eclesiástico. Y lo hablábamos porque, verdad, uno no lo espera, de verdad, además todas las cosas igual. Es una película muy bien hecha, la fotografía, muy bien el lograda. Arte. Aunque yo no sé, Dirty, por qué hablan tanto de la fotografía. A nosotros nos pareció que no es tan chévere. Ahora, no sé cómo estará. Pues no sé, con relación a, por ejemplo, El Brutalista, de la que se ha hablado muchísimo, no solamente por su fotografía, sino también pues por la controversia alrededor de las imágenes generadas por inteligencia artificial. Pero no sé qué es lo que tanto ven en la fotografía de Conclave. A mí me pareció más bien simple. No digo que no estaba muy bonita, ¿no? En realidad hay momentos muy bonitos de la película, como cuando empiezan a bajar las persianas esas de hierro en el Vaticano. Ese es un momento muy importante, ¿no? Eso, y ¿sabes qué? Los dos momentos de la lluvia, de las sombrillas, tanto las negras como eso las... Es muy bonito. ¡Oh! Sí, sí, qué buen momento, no tienes razón. Eso. Óyame, Andrés. Señor. Pero, perdón, interrumpo. No te preocupes. Es que quiero quiero preguntarle por el récord histórico de Anora con Walt Disney en los Oscar. ¿Cómo es eso? Pero resulta que Sean Baker, director de la película, acaba de igualar un récord que solo tenía Walt Disney, porque se llevó 4 premios Oscar en una sola noche. Él. ¿Por qué? Resulta que la película se ganó mejor guion original, mejor edición, mejor director y mejor película. Sí. La película la escribió él. Ah, ok. La película la editó él. La película la dirigió él. Y pues mejor película es de él. Eso bueno. Solamente lo había hecho el señor Walt Disney en 1954, cuando también se llevó ¿Fantasía? Las 4 estatuillas individuales. Curiosamente, en aquella ocasión Disney lo logró con 4 proyectos diferentes. Ah, ok, entiendo. Exactamente, así que... Ah, bueno, pues estilo. Es que también eso tiene su mérito. Mi señor. Sí. Ah, ok, bueno, está bien. Estas son las mañanas de la X desde Corona Island y vamos con discos a propósito de Islands. Aquí está DXX con la primera gran canción que tuvieron en la radio en Colombia. Esto es Islands en las mañanas de la X. Aquí está desde Australia, ellos son los Parcels, estuvieron un tiempo en Berlín, están lanzando disco muy pronto, si no estoy mal, Andrés, creo que el disco sale, hoy estamos a 4, creo que sale el viernes, si no estoy mal, y a esta canción hace parte del nuevo álbum de Parcels que vienen para Stereo Picnic. Ahí estaba Live Your Love en Mañanas X. Entonces el momento de mi reflexión, porque sigo tratando de aceptar que perdí. No es fácil cuando uno pierde, sí, mucho menos una apuesta, mucho menos con mis compañeros, porque uno siempre trata de dar lo mejor de uno. Pero pues pasó, estábamos todos comiendo quesito pera del Vecchio. Entonces empecé a comérmelo, que para mi forma es normal, a mordisquitos. No. Ellos empezaron a decirle a Charlo y yo, pero ¿qué están haciendo? Sí. Y no, pero es que así es. Y yo, no, apostemos a que no, que sí, que no, que sí. Entonces salí y me di cuenta que sí, yo era la del error, perdí. Pero bueno, ser original tiene muchas formas, así que sí me encantaría saber, nuestros oyentes, cómo se comen su quesito del Vecchio. Son mañanas en la X103.9 FM. Tenemos pregunta andando, Dirty, ¿cierto? Se me había olvidado. Sí, ayer Andrés compartió con nuestros oyentes al aire. Correcto. Cómo hay agrupaciones que nos hacen ser mejores o peores. Rammstein nos hace ser peores, más groseros. Menos amables, sí. Menos ¿más groseros en qué sentido? Ah, ok. Bueno, dice más, más descorteses. Sí. Exacto. Más agresivos, más agrestes. Entonces, pues según nuestra personalidad, ¿qué artista o qué grupo somos? Esa es la pregunta del día. En arroba la X más música puede contestarla y vamos a continuar haciendo también nuestro repaso por días del Stereo Picnic. Parcels es el viernes, Andrés. Parcels es el día viernes 28 de marzo. Este es mi día favorito, está muy chévere. Arranca la programación sobre las 2:45 de la tarde con una cantautora colombiana llamada Luna Le. También está por ahí Gabriela Ponce y Bad Milk. Está Yo No La Tengo, banda de punk colombiana, para los que quieren madrugarle al festival y empezar a descubrir este tipo de agrupaciones alternativas. Gato de Monte también. Estará Hola Vil, ya un hombre más reconocido en esta en este movimiento y corriente de música y de rock alternativo colombiano. Estará entonces haciendo su aparición el primer artista anglo y es Michael Kiwanuka. Oh, muy bien. 5:45 de la tarde, estará después de Hypes, que también sería muy chévere verlos, Selena Rose. A las 7:45 de la noche hará su presentación Incubus, el señor Brandon Boyd regresará a Colombia con su banda, una de las agrupaciones más esperadas del festival. Después le seguirá Parcels, a quienes acabamos de escuchar. Estará enfrentado o estará al mismo tiempo con Nath, creo que es artista de reggaetón, Alejo, si no me falla la memoria. A las 9:45 se subirán los amigos de Diana Tull. ¡Vamos! ¿Qué hora es otra vez? 9:45. Gran horario, gran 9:45. Horario. 9:45, Tull. Es una de las presentaciones más largas de la jornada. Después, a las 10:15 de la noche se subirá al escenario principal Justin Timberlake. ¡Ah, bueno! ¿No? Entonces está el ahí. ¡El Justin! Sí, está Kiwanuka, The Hives, Incubus, Parcels, Tool, Justin. Uy. Y cerramos con Danny Ocean. Es un gran día. Es un gran día y cerrará la jornada, sí, pues claro. Como siempre, un nombre electrónico, Richie Hawtin, estará cerrando en el escenario número 3. Está perfecto. Bueno, Dirty, ahí está, Richie Hawtin, para que vayas. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Grande, bueno, grande. Y ahora que mencionan a Tool, sí. Por ahí vi que anunciaron un show en el Royal Center que es con uno de los integrantes de Tool y con una super banda, con un super grupo de rock progresivo. ¿Usted vio ese anuncio, ¿acá? Andrés? ¿Acá? No he visto. Claro, en Bogotá, Royal Center. No he visto. Oh. No he visto. Sí, póngale cuidado, le voy a decir quiénes están en ese supergrupo porque es decir, Danny Carey, que es de Tool, sí. ¿Cierto? Tiene una banda con otros tres capos de la música progresiva, de rock progresivo de los 70 y de los 80. Póngale cuidado quién está en esa banda. Está Adrian Belew. Ajá. ¿Les suena Adrian Belew? No. Bueno, Belew es el teclista, es la influencia más grande sobre Trent Reznor. Oh. Es Adrian Belew. ¿Ustedes han oído una canción que se llama A Warm Place? No, señor. Está en el disco de Downward Spiral de 1994. Okay. Es como de las últimas cancioncitas. Hay varias canciones del disco donde está Closer, de Nine Inch Nails, donde está este señor, Adrian Belew, es el famoso músico del grupo progresivo King Crimson. Ya, yeah. Okay. Entonces, esta banda se llama Beat. Está Adrian Belew, de King Crimson. Está el guitarrista Steve Vai en esta banda. Está el bajista Tony Levin, que es muy famoso por haber sido el bajista de Peter Gabriel. Okay. Es el bajista de In Your Eyes, es el bajista de Sledgehammer. Sí. Si no estoy mal, pueden corregirlos que me estén oyendo y que sean expertos o expertas en música. Y está Danny Carey, el baterista de Tool, que es como el hombre, ese man es el genio de Tool. Esta gente anunció show 30 de abril en Royal Center en Bogotá. Pues tremenda alineación, super agrupación, sí, claro, super grupo. Sí, es brutal. ¿Cuánta brutal, gente brutal, cabe brutal, ahí? Brutal. ¿Cuánta gente? En el Royal. ¿Royal? ¿Qué? ¿3,500? Ah, sí. Bien. Ok. Bien, sí. Bien. 3,000 personas. Bueno, pues ahí está, en todo caso. Viernes, el Justy. Sí. Tool. Viernes Tool, Danny Ocean, Incubus, Richie Hawtin, uh-huh. Parcels. Está bueno. Sí. Está muy poderoso. Vamos con discos, Andrés, vamos con Justin Timberlake. Aquí está My Love. Ahí estaba Incubus con esta canción de su disco Morning View del 2002, se llama Are You In, pronto en Bogotá. Bueno, estas son mañanas en la X1039 desde Corona Island y Diana, tengo un repaso interesante que me gustaría hacerte sobre la situación económica en el mundo después de la pelea entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucranio, Volodymyr Zelensky. Los números están complicados, Dirty. ¿Hacia qué lado? Todo mal. O sea, no hay ningún ganador frente a ese momento bochornoso. Pues la verdad, lo que estoy viendo es que para los estadounidenses, para los mercados norteamericanos, para los empresarios norteamericanos, las declaraciones y la pelea de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Volodymyr Zelensky, ha salido bastante mal. Claro. Las acciones se han caído después de que el presidente Trump reiterara, entre otras cosas, además, agregándole que el aumento de aranceles del 25% a México y a Canadá empezará hoy. Hoy arranca el alza de aranceles de Estados Unidos a México y a Canadá, y los tres índices más grandes de la Bolsa de Valores norteamericana se cayeron inmediatamente. El Standard & Poor's 500 ha tenido su peor año del de su peor día del año, y estamos a marzo nada más. Entonces, pues eso por un lado, ¿no? Ese tema. Por el otro, el fin de semana, Dirty, después de que hubiera esa pelea, se cayeron todos los accionistas de defensa. No, es que eso fue terrible, terrible. Entonces, claro, los fabricantes de armas, ojo a esto, Diana. A ver, okay. Cuando Trump dice que no va a apoyar más, sí, se caen las acciones del mercado de valores, porque la gente deja de invertir en armamento. ¿Ustedes se vieron El Señor de la Guerra con Nicolas Cage? No. Era un hombre que vendía armas para la guerra. Armas, sí. No le importaba. Sí. No había ninguna ética, no había ninguna moral. Y hablan un poco sobre ese mercado de armas que es muy grande, es brutal, no alcanzamos a dimensionar. Pues los líderes europeos inmediatamente vieron esta pelea entre Zelensky y Trump. Sí. Pues decidieron hacer su propia manifestación, su propia declaración, su propio statement. Y esto hizo que el productor de armas más grande del Reino Unido, sí, creciera. Porque en el momento en que los europeos dicen, no, vamos a aumentar el arsenal, vamos a apoyar a Ucrania, pues obviamente BAE Systems, que es el fabricante de armas más importante del Reino Unido, aumenta el valor de sus acciones en un 19%. Sí. Lo mismo pasa con el fabricante principal de armas en Francia, y lo mismo pasa con el fabricante de armas en Alemania. Todos, después de la declaración de unidad de Europa frente a Ucrania, todos los fabricantes de armas se mejoran, los índices mejoran. En el caso de la fabricante de armas Leonardo de Italia, 23%, la fabricante de armas Rheinmetall de Alemania, 14%, y 16% respectivamente para Thales, que es la empresa fabricante de armas de Francia. Asimismo pasó con los índices de defensa y de tecnología aeroespacial de Europa. European stocks se aumentaron en un 8%, en un 30% queda por encima de las expectativas al comienzo del año. O sea que complicado, Dirty, porque si se habla en contra de la guerra, se caen las acciones, se viene abajo la economía, y entonces toca estar en la guerra. Pues eso es lo que genera dinero, mira. Mira. Complicado. Además que es un, digamos que si lo han puesto y los comunicados que han salido, sí se siente un poco el temor, porque dicen que hay que estar preparados, me refiero a la comunidad europea que se unió para apoyar a Zelensky, que hay que estar preparados, que puede venir lo peor. Entonces siento que ese tinte un poco alarmista genere este tipo de reacciones. Sí, claro, dice que incluso si Ucrania y Rusia dejan de pelear, los analistas observan que los países europeos van a seguir invirtiendo en armamento y en armar a Ucrania, porque no hay garantía tampoco de que Rusia no vuelva a atacar. La inversión de Europa en armamento va a alcanzar el 3.5% del Producto Interno Bruto de Europa en 2032, y esto quiere decir que es un aumento del 2% con relación al actual presupuesto de Producto Interno Bruto para todos los miembros integrantes de la OTAN. Entonces, qué negocio la guerra, ¿no? Qué cosa siempre tan impresionante. Y siempre ha sido así. La guerra mueve mucho, mucha plata. Y seguirá. Yo siento que la humanidad va a seguir viviendo en un mundo de guerra. Porque sí, es un negocio. Claro. Ya. Y si dices alguna cosa en contra de la guerra, no importa qué tan brillante o estúpido seas, se viene abajo la economía, Dayana. Qué increíble, ¿no? Es increíble. Muy raro, es decir, en el momento en que Trump y Vance dicen, no los vamos a apoyar más, se les viene abajo la economía. Entonces es como que no se puede vivir en paz, ¿o qué? No, es complicado. Ah, no, involución, eso va a ser por siempre. Mira cuánto llevamos. Es muy complicado. Y no hay como algo cercano que uno diga, no, pero ya eso va a acabar pronto. No va a pasar. Bueno, esos son los números, esas son las cifras de los mercados de valores con relación a la situación actual en términos de la guerra en Ucrania, del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, la participación de los países europeos y también la renuencia de la administración de Donald Trump frente al conflicto en las mañanas de la X 103.9 FM desde Corona Island.